Ahora en ABC Hoy Radio 89.1, Mariano López Guerrero, paréntesis. Mariano, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo andan? Muy ¿cómo bien, le va? Buen día. ¿Qué haces, querido? ¿Todo bien? Bien. Todo tranquilo. Bien. Bueno. Al mal tiempo, buena cara, es sí, que es espantoso. No, usted, este día les ha dado para sacar conclusiones y conclusiones. No les puedo explicar la cantidad de conclusiones que están sacando. Queremos clausurar. La culpa la tiene Fatmagul. Sí. Hay que clausurar. Hay que ir a fondo. Tiene que haber alguna renuncia. Hay que clausurar y tiene que haber alguna renuncia. Sí, también. Para que en esta ciudad empiecen a funcionar las cosas como tiene que ser. Chicos, qué temerario. Digo, no sé de qué están hablando, pero me parece una buena frase, sí, ¿no? Una buena conclusión. Sí, muy temerario. Y algunos presos también. ¿Por qué no? Pero en principio, una clausura y una renuncia pueden encajar todo el mundo. Los dejo 30 segundos más y mandan paredón también. No, parece. Bueno, absolutamente democrático. Tranquilos. Pero bueno, hay que tomar decisiones que no se toman. ¿Qué va? Sí. Bueno. Coincido. Bueno, igual iba a hablar de otra cosa con ustedes. Quería charlar un poquito de algo que en los últimos días me tiene un poco sorprendido. Capaz que a ustedes también. No. Yo no sé, ¿no están ustedes un poco hasta la coronilla ya del fenómeno Bielsa, de la cuestión del logro de Marcelo Bielsa en Inglaterra? No. Ahora lo bardeó Pagani, no sé qué pasó. Pagani. Bueno, sobre eso quería charlar un poquito, porque la verdad que en lo personal yo estoy hasta un poco agobiado, ¿no?, por la presencia del logro de Bielsa en el Leeds, en los medios de comunicación. Quiero decir, esto ha sido reproducido como la conquista de una Copa de Campeones. La realidad es que ha conseguido un ascenso con un club que, esto es real, un club importantísimo de Inglaterra, y que hacía 16 años que lo buscaba, ¿no? Yo creo que Marcelo Bielsa es uno de los entrenadores más respetados y reconocidos del mundo, pero como él mismo reconoce, sus éxitos como DT, en términos estadísticos, no reflejan ese prestigio. De hecho, el rosarino lleva tatuada en la piel el inolvidable tropiezo del Mundial 2002, que, bueno, sin dudas lo marcó, ¿no? En un ambiente exitista, por excelencia, Bielsa ha sabido ser un notable, un referente, un líder con estilo propio, despojándose de la prepotencia de los campeonatos y de los logros. Es una medalla que exhibe Bielsa también, y que es muy difícil de obtener, aun cuando se sea exitoso, que es la enorme mayoría de los futbolistas que dirigió, que lo enaltece como un entrenador disruptivo en sus vidas y en sus carreras, ¿no? Un tipo revelador, un verdadero maestro. O sea, parece que hay algo que Bielsa sabe sobre el fútbol y sobre el resto de las cosas, que no se las dice a todo el mundo, sino a sus jugadores, bueno, quienes se lo agradecen eternamente. Hay un valor allí, sin duda. No tengo dudas que eso que Bielsa sabe, y bueno, claramente no es la fórmula del éxito, ¿no?, al menos en términos de copas y de campeonatos, pero tal vez sí sea la fórmula para construir mejores personas, que a lo mejor es más importante. Bielsa habla en difícil ante los periodistas, muchos de los cuales lo detestan, como el caso del que vos mencionabas, Paola, y muchos otros también. No cumple con la lógica del DT con prestigio que busca clubes grandes, sino que toma desafíos más de base, digamos, ¿no?, como transformar a la selección chilena, o revolucionar el Athletic de Bilbao, o al Lille francés, o devolver a la Premier League al Leeds United, que venía de capa caída desde hace varios años. Crítico de las luces de neón a las que tantos personajes del fútbol sucumben, Bielsa es un antihéroe para una enorme porción del mundo del fútbol y de los medios de comunicación, aunque cuando consigue un logro, como este de los últimos días, es inevitable hablar de él durante horas y horas y mostrar los videos de sus festejos y sus abrazos, parece. El otro día un diario publicó una foto de Bielsa con los brazos en alto y sonriendo y tituló "Bielsa como nunca se lo vio". Y se me ocurrió pensar y decir que eso es como nunca se lo vio, porque la verdad es que Bielsa ha festejado poco, la verdad sea dicha. De todos modos, mi teoría sobre lo que nos pasa con el fenómeno Bielsa es que nos gustaría que le fuera mejor, que su nobleza de recursos, su mensaje motivador y con excelencia a lo meramente futbolístico se hubiera plasmado en más victorias, en más vueltas olímpicas, en más marquesinas. Nos gustaría, creo yo, que Bielsa hubiera conseguido más tiros para el lado de los buenos. Y entonces cuando consigue un logro como este, que es un ascenso, nada más, bueno, la presencia de Bielsa lo convierte en más que un ascenso. En la esporádica victoria del fútbol, que durante los últimos años fuimos perdiendo, a manos del marketing, de los escritorios, de las mafias, del negocio. Y bueno, un buen día gana Bielsa, aunque gane en la B, y nos encontramos así, ¿no? Como exagerando un poco. Cerramos paréntesis. Gracias, Mariano. Hasta mañana. Hasta luego. Esto fue Paréntesis con Mariano López Guerrero en 89.1 ABC Hoy Radio.